Esteban, nosotros queríamos charlar con vos sobre esta declaración de emergencia laboral que creo que el Consejo votó el día martes, ¿puede ser? Sí, correcto. Es una ordenanza que impulsamos desde nuestro bloque, producto de un reclamo que vienen haciendo los trabajadores a través de las organizaciones gremiales, en base a la situación dramática que hoy vive nuestra ciudad, en base a la pérdida del trabajo. Puntualmente, el último viernes, hubo un plenario de todas las organizaciones sindicales, en donde elaboraron un documento y le entregaron a cada presidente de bloque y después le entregaron a la máxima autoridad de nuestro pueblo, que es la intendente, con el pedido o solicitando de que de manera urgente se declare la emergencia laboral en nuestra ciudad y que sirva como herramienta para poder buscar alguna posible solución con todos estos trabajadores que la están pasando no del todo bien. ¿Y cuáles son los beneficios, Esteban, que tendría esta declaración para el pueblo de Varadero y los A trabajadores? ver, la declaración termina siendo una herramienta más que pueda llegar a utilizar la intendenta de nuestra ciudad para argumentar y para traccionar con dirigentes nacionales o con dirigentes provinciales. Fundamentalmente nosotros entendemos, y esto mirándolo desde el punto de vista político, puede llegar a cambiar si existe un rumbo en decisiones políticas respecto al modelo económico, respecto a que Claro. no se liberen las importaciones, respecto a que se fortalezca la industria nacional, respecto a que se cuide y que el Estado esté presente en cuidar la mano de obra genuina y la mano de obra nacional. Eso entendemos que es fundamental. Muchas veces desde un municipio eso es difícil lograrlo. Ahora, si con esta herramienta, con esta emergencia, la máxima autoridad de nuestro pueblo puede pararse con todo el Consejo Deliberante atrás, exigiendo que esto pase, pues sí, podría ser una posible solución o una posible herramienta para poder transformar de a poco esto. Esteban, ¿qué cantidad de desocupados tiene Varadero? ¿Cómo? Discúlpame, se cortó. La cantidad de desocupados que tiene Varadero hoy. Mirá, con todo esto de que han cerrado fábricas que eran emblemáticas en nuestra ciudad, tenemos 70 trabajadores de la empresa Atanor que han cerrado definitivamente sus puertas. Tenemos 40 trabajadores de la empresa Germaíz que también hoy están en una situación en donde hace 14 meses que no cobran el salario, y con la posibilidad y la incertidumbre de no saber si se van a reabrir las puertas después de 14 meses, 15 meses. Tenemos 150 trabajadores, alrededor de 150 trabajadores de la construcción que quedaron despedidos después de que se paralizara Atucha. Hubo una empaquetadora de frutas de la localidad de Alsina que tras un incidente pudo reinsertar solamente, creo que de 150 o 180 trabajadores, pudo insertar solamente el 30% en otra actividad y el 70% quedó desocupado. Hubo desde el año pasado hasta la fecha casi 200 trabajadores de la empresa Ingredion que entre despidos directos, jubilación anticipada y retiro voluntario también quedaron, es un ingreso menos que tiene nuestro pueblo. Estamos hablando de alrededor de 600, 650 trabajadores que en un pueblo de 40.000 habitantes es mucho. Claro. Aparte, justamente recién estábamos haciendo como un recorrido y justamente el gremio de la construcción de Atucha está convocando, del gremio está convocando a un paro para toda la zona y también estábamos viendo que en Capilla del Monte también están en luchas. O sea que es un tema que afecta a toda la región, se podría decir. ¿Y ustedes tienen algún contacto con otros municipios, con otros gremios para que esto que ustedes, ese paso que ustedes dieron en Varadero se pueda hacer en otras localidades? Sí, en realidad es como vos decís, esto es una pelea regional, o sea, a nosotros nos motiva a declararlo, pero nos motiva a declararlo a nuestra ciudad por el cierre y por las dificultades que te contaba que existen en nuestro pueblo, pero estamos en contacto con lo que están pasando los trabajadores de Zárate, estamos en contacto con lo que están pasando con los trabajadores de San Nicolás, con los trabajadores de Campana. O sea, esto es un problema regional en el que puntualmente nuestra ciudad afecta a muchos trabajadores que salen a trabajar a la zona. Claro. Antes, se puede decir que en periodos anteriores, la contención que no existía en los pueblos chicos, en donde no tenían una identidad industrial, la tenían en ciudades un poco más grandes y que eran vecinas. Sí, sí, Zárate, Campana, San Nicolás. Hoy la problemática es regional y esa contención que los trabajadores de los pueblos chicos tenían hacia los pueblos grandes, hoy no existe. Hoy tanto los pueblos chicos como los pueblos grandes están pasando por esta situación y tenemos que tirar entre todos para que esto se pueda resolver. Claro. Esteban, y por ejemplo, esta desocupación que sabemos que implica que cuando una persona queda desocupada es el sostén el que está en juego, el sostén de la familia. ¿Eso empieza a tener de alguna manera reflejarse en los barrios, en comedores? No sé cómo se está reflejando este tema. Esto, a ver, cuando un trabajador, un ser humano pierde el trabajo, empieza a sentirse indigno. Claro. O sea, el trabajador no busca otra cosa que no sea tener la posibilidad de llevar un plato de comida a su casa, de poder darle el estudio que cree que sus hijos se merecen, de poder adelantar y ahorrar un peso para cambiar el auto o arreglar su casa. Eso es fundamental. El trabajador lo primero que siente es, hay un que dice que hay dos cosas a los que el ser humano le tiene miedo. Primero, a perder la vida, miedo a la muerte, y segundo, a no tener la posibilidad de trabajar. Porque entendemos que el sostén es la base de todo. Y cuando uno no tiene trabajo y tiene que darle de comer a sus hijos, y tiene que sostener a su familia, hace lo que sea para poder sostener. Entonces también, a de la falta de trabajo, empieza a venir también la cuestión social. Y creo que eso hoy, por ahí, al ser tan reciente, no se nota, pero lo vivimos en décadas anteriores. Sí, sí, seguro. Lo vivimos en décadas anteriores. Nosotros tenemos un país que tiene que, por donde se lo mire, pero es importante que en este país, en donde somos 40 millones de habitantes, o 43 millones de habitantes, podamos tener contención para todos. ¿Cómo hacemos para tener contención para todos? Buscando ser un país agrícola, ganadero, de industria, de servicio, con tecnología, con ciencia. Si nosotros solamente lo limitamos a que las industrias no estén dentro del paquete, vamos a poder contener solamente a 20 millones de argentinos, lo otro 20 millones de complicación. Y sí. De repente, Esteban, y para ir cerrando, o sea, porque tengo entendido que la intendenta pertenece a Cambiemos, ¿no? Y que sí. Y que todos los bloques y la intendenta hayan de alguna manera coincidido en esta declaración, que es una conciencia y un paso importante y necesario. Mira, es importante, acá tenemos que decirle la verdad y la realidad. Claro. Si no hubiese existido la manifestación de los trabajadores en el Consejo Liberante, hoy este proyecto no estaría aprobado. La intención del bloque oficialista era mandarlo a comisión para devolverlo. Durante casi 15 meses el Consejo Deliberante de Varadero ha actuado de caja de resonancia de los reclamos de los trabajadores y con las herramientas que tenía ha ido tratando de, en conjunto todos los bloques, poder darle alternativa o alguna posible solución. Ahora, sí, la realidad nos marca de que si no hubiese estado la presencia de los trabajadores, hoy este proyecto no estaría aprobado. Y celebramos que se haya dado, pero sí tenemos que dejar en claro de que esto era así.